la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta, y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juega en los caireles, si dejan abierta la puerta cancel, y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malvón, y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño. Bueno, y estamos entrando en esta hora que decidimos dedicar al aniversario de la radio. 94 años que está cumpliendo Radio Centenario. ¿Y la torta? ¿Y la torta? Bueno, eso todo será después, seguramente. Todo llega. Lo que no hay invitado hoy, sino que hoy tenemos una mesa nuestra acá, de los que trabajamos acá. Los que no. Blanquita, por ejemplo, está del otro lado del vidrio. Tiene micrófono ahí, así que Blanca puede intervenir, que ya está diciendo, sí, que, no. Diciendo que no. Hay gente negada para... Es muy tímida ella. Sí, claro, sí, decímelo. Pero donde juega un papel muy importante, sin duda, la audiencia de la radio. Y además, decimos que hace un rato saludábamos a Nelly Fernández por los 94 años de la radio y dijo, la respuesta fue, en un rato me tienen por ahí. Vienen camino. Así que en algún momento de la mañana ella va a aparecer acá. Quique, otro Quique, dice buen día, feliz cumpleaños a la radio y a todos sus trabajadores. Gracias por la información y su mensaje. Saludos compañeros, dice Quique. Óscar de Solimar, muy feliz cumple a la imprescindible. Salud y un sticker de esos de Fidel haciendo la veña, uniformado y haciendo la veña, manda Óscar de Solimar. Hugo, felices 94. Hugo de Juan Lacase. Muy bien el interior que esté. Rina. Buenos días, queridísimos compañeros. Bueno, gracias por no ser traidores, por ser tan comprensivos con la gente, por ayudar a todo el mundo con la palabra y con los hechos como están haciendo ahora juntando firmas. Un enorme, enorme abrazo y muchísimos, muchísimos años más. Que tengan un maravilloso día todos los compañeros y la radio. Qué mensaje, qué mensaje, Rina, siempre. Ángel de Paso Carrasco, muy feliz 94 aniversario, Radio CX36, nuestra radio centenario, la que lucha y es la voz de los que no tenemos voz. Gracias, gracias, dice Ángel, que él sí tiene mucha voz. Luchador. Todos tienen voz, claro, el asunto es dónde se los puede escuchar. Hablamos en la puerta, Ángeles, antes de ir a la marcha con Mario. Sí. Duraznense como Ángel. Y me acordaba, hacía acuerdo Mario que lo conocía cuando era comisionista. Claro, era comisionista, sí. Era luchador de la zona de Paso Carrasco. Sí, señor. Que lo conocimos a través de la radio. Claro, todo es a través de la radio para nosotros. ¿Cuántas cosas conocimos? Buen día, en primer lugar, ¿no? Sí. Vos sos Marcelo, ¿verdad? Hablando de conocer. Esto es fantástico. No, Ángeles, pensaba ahora, hace unos cuantos años que estamos trabajando acá, que venimos, pero ¿cuánta gente hemos conocido que nos han mejorado como persona, incluso. Sí, cómo no. Gente muy valiosa. Y ayer Carlos Pérez, compañero que integra la dirección de la radio, nos mostraba, dice, vení que te voy a mostrar una cosa que te va a gustar. Y ya, viste, las pilas a uno se le sobrecargan. Se recargan. Tiene la computadora, Carlos, un programa instalado por la empresa que colocó los paneles solares, donde muestra permanentemente los kilowatts que los generadores de la energía que van desde los generadores a la planta y de la planta a la antena, que la radio no usa toda la energía que genera, pero el resto se lo pasamos a la UTE, que bueno, que es parte del acuerdo ahí. Pero ya está funcionando. Que eso a nosotros nos va además a la posibilitar descontar de la cuenta de la luz, que es de los gastos más fuertes que tiene la radio. O sea, y lo traigo esto porque eso es parte del apoyo de la gente también. Totalmente. Es un salto impresionante para nosotros y ya está funcionando, se están haciendo pruebas, en fin. Ayer vino una persona también cuando nos íbamos para la marcha, que vino a hacer una donación importante. Mira. En efectivo. Y Carlos le preguntaba si estaba escuchando la radio en buenas condiciones. Dice, sí, la escucho mejor que antes. No me acuerdo de qué zona. Eso era, te iba a preguntar, de qué zona. Pero ya está funcionando. Se están haciendo algunos ajustes, porque hay algunas zonas que todavía eso está trabajando Mesa. Sí. Para mejorar eso, pero resaltar eso, el apoyo de la gente en este caso concreto, pero en cuántas cosas que nosotros hemos convocado desde acá. Entonces, de hecho, estamos mirando acá de frente la foto en la que estás vos, Ángeles, con, no sé si el pelo era teñido de negro o no tenía cara. Era así antes yo. Pero sí. Estaba Germán. Era Germán con un peine en la mano. Dirigiendo la campaña desde acá en defensa de las empresas públicas. 13 de diciembre de 1992. Sí. Luis López, porque también hoy es un día para tener presentes a todos los que han pasado por esta radio. Luis López y está Carlitos Castillo. Sí, algunos de los que allí. Porque también hemos conocido gente buena y gente de la otra, ¿no? Sí, pero viste que uno de los que no le gusta no se acuerda. Sí. Pero lo que sí hay que decir. No comparto eso. Tengo una libretita anotada bueno, con la gente de la que no me olvido y no me quiero olvidar. Una cosa para decir. Ya que nombras a la audiencia, ¿cuántos estaban ayer en la marcha? Que se acercaron a saludar. Muchos oyentes en la marcha. Exactamente. Muchos oyentes. Acá nosotros dábamos hoy, para que los oyentes manden los mensajes, decíamos el correo electrónico también, prensa36@gmail.com, y escribió José Armas, dice, feliz cumpleaños para el imprescindible, muchas gracias por tenernos siempre informados y alertas. Gracias por tanto, dice José, le mandamos un saludo grande a él también. Esto que vos decías, Vicente, ya se hizo la planta fotovoltaica, se llama así, ¿no? Exactamente. Eso ya está instalado, es como un campo que meten en plantas, tiene todos esos paneles solares. Instalado y funcionando. Y funcionando, exactamente, ya funcionando. Ahora estamos en la etapa de, bueno, hacer esos ajustes y de desarmar lo que queda en la planta de la calle Rousseau. Ahí está. Que hay que desarmar la antena. Le mandamos un saludo al Fefe y a Delia. Y a Delia también. Una cosa importante para decir, nosotros tenemos un aviso en la radio desde hace meses diciendo que la radio va a dar un paso gigante. El paso ya lo dio, tenemos que decirlo hoy. El paso ya lo dio porque la radio está transmitiendo desde la antena nueva con un periodo que veremos cuánto dura, ojalá no durara nada, pero puede llevar un tiempo todo el tema ajustes. Exactamente. Porque se mudó de una punta a la otra del departamento de Montevideo. Y eso implica ajustes, no solo de lo que hay en la planta nueva, sino de cómo llega a la antena y del enlace. Yo esto no sé nada de todo esto, sí. Pero el técnico está, nos consta, totalmente metido en el tema. Es el más capaz que creo que hay acá con el tema radios. Yo, por ejemplo, que llegué acá en el 94, ya lo conocía a Mesa, ya estaba Mesa. Bueno, Mesa participó también, otro apoyo de la gente, en el transmisor. ¿Te acordás que? Cuando hubo que comprar un transmisor, sí. Mesa sí. Lo ajustó, que me acuerdo que la novelería era de que era del tamaño de una heladera. Claro. Y cuando mirábamos el tamaño del transmisor que estaba en la calle Rousseau, era un barco. Y Mesa trabajó en eso, me acuerdo que coordinaba mucho con, hablando de compañeros que ya no están físicamente, con Renato Muserli. Exactamente. Bueno, Mesa es un hombre muy capacitado, muy capaz y muy solidario con todos nosotros. Acá me está, Marcelo me está moviendo. Yo, porque nos dicen que se acerquen al micrófono. Ahí sí. Está. Ya habla por acá, ¿no? Y sale por el otro lado. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa. Por supuesto que vamos a seguir con los mensajes de los oyentes y con estos datos. Pero les decíamos, ya se dio este paso. Que el paso, ¿cuál es el paso? Más allá de lo tecnológico, ¿no? Que otro puede explicar mucho más que nosotros y mejor. El paso es que la radio siga funcionando. Miren que no es una cosa filosófica, es real. Que la radio pueda seguir adelante es un paso gigante. Y esto hace que nosotros, la campaña que se hizo para poder dar el paso gigante con la venta de bonos, la cerremos hoy. Esa campaña cierra hoy, que no quiere decir que no vamos a seguir embromando nosotros con que la radio precisa ayuda, de que los libros, de que el que quiere venir a comprar bono, es, va a seguir todo. La caja chica sigue abierta. Caja chica, que muchas veces es la única caja que hay. Entonces, eso sigue todo abierto. Lo que sí cierra es esa campaña que, con un aviso que me parece que fue muy bueno, que tocó mucho la conciencia de la gente y la sensibilidad de la gente, es esa campaña la que termina. Continúa funcionando una radio que sin el apoyo de su audiencia no estaría al aire. Porque es cierto, los que ponen acá y todo, pero sin el apoyo de la audiencia no estaríamos al aire. Sí, en todo sentido, no solo económico. Hay gente que viene, compra bonos o dice, mirá que... Pero hay gente que no dice nada, sí, y manda. Sí, exacto. Y me estoy acordando concretamente de dos personas que están bastante lejos del Uruguay. Sí, sí, y sí. Que son parte también de la familia. Totalmente. Hacemos la primera pausa de este especial. Recuerdo la luz en la ventana, cuando recuerdo el perfume del cedrón, cuando recuerdo la brisa en la mañana, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo la brisa en la mañana, solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo las largas trasnochadas, cuando recuerdo los libros y el tazón. Canciones que nombren a las radios, a la radio como ese aparato que está dentro de la casa. Ahí Julio Fernández cantando esta canción. Bueno. Le mandamos un saludo, ¿no? Le mandamos porque un saludo. Él forma parte también de la familia de la 36. Exactamente. La familia Cantora. ¿Te acuerdas que se le decía la Cantora a la radio antes? La Cantora. Sí. Y debe haber todavía. Yo le digo la Cantora siempre. Ay, ahí está. Yo le digo la Cantora. Muy bien. Marcelo tiene mensajes. Sí, Gabriel escribió, dice: buenos días, compas. Deseo a la radio, a la imprescindible, a la que su música es la noticia. Feliz cumpleaños y larga vida. Abrazos para todos, dice Gabriel. Héctor del Buceo dice: buen día, feliz cumpleaños. Y nos manda una foto de una antigua radio preciosa. Martín dice: hoy muy feliz cumple a la 36, saludos para todos ustedes. Hoy es el cumple de la radio. La primera persona que me viene a la mente es Churi Iribarne. Ah, sí. Dice Martín de Canelón Chico en este mensaje. A ver, alguno más. Richard por acá dice: feliz aniversario, compañeros, un año más juntos. Arriba, compañeros, desde Tacuarembó, un gran abrazo. Pablo dice: muy feliz cumpleaños a la radio, saludos desde barrio La Valleja. También tenemos este mensaje, a ver, por acá, que está llegando de Héctor Fernández. Dice: un saludo a la 36 Centenario por muchos años más. Nelson del Barrio Sur dice: saludos cordiales para toda la muchachada. También saluda, a ver, por acá algún otro que van llegando. Amílcar de Maroños dice: buen día y un año más de festejo de la radio. Gracias a todos aquellos que hacen posible, siga adelante y consecuente con sus principios. Gran abrazo a todos y feliz día, dice Amílcar en este mensaje. José Luis Bazano dice: feliz cumple, radio querida. Gloria también escribe, dice, feliz cumpleaños, me encantó verlos en la marcha, dice Gloria en este mensaje. Luis Freda, buenos días, feliz cumpleaños a la radio, muchas gracias por todo, es un placer estar siempre cerca. Saludos a todos los que trabajan en la radio y también a Vicente. Sí, siempre no te... Muy bueno, Freda, muy bien. Freda. Qué sutileza. No te olvides de regar las plantas, Luisito, querido. Luis Córdoba dice, feliz aniversario, feliz cumpleaños, siempre presente. Gracias, dice Luis en este mensaje. Sí. Bueno, por ahí nos quedamos. Que nos manden mensajes en audio también, ¿no? Para escuchar las voces, claro. Ya que es radio esto. Sí, pobre Marcelo, que lo hacen leer. Bueno, acá tenemos uno, no, acá tenemos uno de Alexis, que lo estábamos chequeando a ver si era... Si tenía que ver con el tema. Si tenía que ver con el tema, lo escuchamos. Feliz cumpleaños, compañero. Feliz cumpleaños a la radio hermana. Un abrazo y felicitaciones y vamos arriba. Ahí estaba Alexis con el mensaje. Muy bien, muy bien. Agrego, está escribiendo Miguel Castro del programa de Nacional. Dice, un saludo enorme y feliz cumpleaños a la radio que nos recibió como suyos, la 36, la imprescindible, saludos, que nos está escribiendo. Tengo ahí la laguna del nombre del programa, que... Acá Blanca nos está diciendo, ahora nos lo va a escribir. Aprovecho, mando saludos a Danubio, ¿no? Ya acá hablamos full, cumple 92 años. ¿En serio? 92, ¿eh? Pero ¿y cómo no vamos a saludar a Danubio? No, bueno, este año raro porque tuvo 29 días de febrero. Ahí mirá, está escribiendo primero Blanca. De marzo también. Ahí está, Territorio Perdón, Nacional. Exactamente, lindo nombre, Territorio Nacional. Es muy lindo. Exacto. Gracias a Miguel y a todos. ¿Cuál es la fecha de Danubio entonces? Digo por esto del año bisiesto. ¿Cuál hoy, es la fecha? Hoy, primero Los de marzo. Primero de marzo. Sí, sí, sí. Primero sí, de marzo. Del 32. Tenemos Bien. Más mensajes acá. Bueno, a ver, está grabando justamente Horacio. Graciela Valestucio dice: feliz cumpleaños, hermana y compañera. Un chiste por interno y estar con Vicente. Yo ya voy a presentar una propuesta de programa cómico porque yo no hablo todos los días. Los compañeros me. Sí, ¿viste? Todos los días pienso que tendríamos. Mirá que está la espacio. Cámara. Mirá, Marcelo. También. Compañero informativo. Y me... ¿Qué gesto le hizo? Oye, bueno, yo me lo perdí estando acá adentro, imagínate. Son cosas muy. Arriba, Marcelo. Veo por acá que llegó Carlos. Digo porque. Que no zafe. Sí. Una consigna que no sí. Zafe. Estamos por Facebook también, nos pueden ver en el estudio, pueden ver a sí. Vicente, sobre todo, que es el culpable de todo. No, Graciela que decía, feliz cumpleaños, hermana y compañera de la radio. Graciela Baristucio en este mensaje. Bien, que ayer la vimos en la marcha, estaba con un cartel también. Uh-huh. Bueno, y ustedes dos empezaron juntos en la etapa de mañana, no, primero Ángeles y después se sumó sí, Vicente. Sí, sí, sí. Yo vine ahí en el 90, en diciembre del 92, claro. Por 3-4 días y después ya quedé. Yo entré me acá. Me tomaron. Entré y me pusieron allí me indicaron a redactar algunas cosas en prensa hasta que me dieron un texto para leer, ¿no? Y me acuerdo que me dijo. No me acuerdo si fue Germano. Dice, ¿qué te pareció? Le digo, no, me puse nervioso y se me secaba la garganta. Dice, no te preocupes que eso en 10, 15 años se te pase, me dijo Germán. Y Luis López me insistía que había que hacer las cosas con decisión, que no había que pensar así de decidir. Luis López, un grande. Y Germán que tenía esa idea, que nos decía, tienen que tener en cuenta siempre que se pierde la noción de cuánta gente nos escucha, que en realidad nunca se sabe. Claro. Y él, ¿te acordás, Ángeles, que tenía esa idea de tapizar las paredes del estudio con las fotos de un estadio centenario repleto sí. Para que cuando levantemos la mirada veamos como que toda esa gente sí, la dimensión de eso. Hablando de la responsabilidad, ¿no? No de la forma en que nos dirigiéramos al micrófono, sino de la responsabilidad que teníamos. Y creo que en la medida de, bueno, de nuestras limitaciones, como colectivo hablo, hemos ido asumiendo responsabilidades y cumpliendo, ¿no? Sí. Responsabilidades que como radio tenemos, como definición de cómo se debe manejar un medio, tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Pues además estamos hablando de 94 años, nos tocó venir a una radio con mucha historia, ¿no? Con una radio emblemática de la radiofonía nacional, como se dice. Cualquiera que leemos de historia de comunicador de años... es muy difícil encontrar alguno que no haya pasado por la 36 de las últimas décadas y en la historia, bueno, hemos hablado de Zita Rosa, ¿no? Pero podríamos nombrar otros, o sea que ha tenido y hechos históricos donde aparece Radio Centenario también como, como referencia en cuanto a la comunicación o programas o lugar donde se reflejaban cosas del acontecer cultural de este país. Este, también tenemos toda esa tradición como de impulso para el presente de la radio, ¿no? Los radioteatros. Uh-huh. Sí. Hoy este oyente que escribió desde Suecia decía justamente que nosotros decíamos, bueno, él dijo, yo vivía en Capurro y escuchaba la radio a los 9 años. Dijimos, ¿qué edad tenía? ¿En qué época era eso? ¿Cuántos años tiene hoy? Y ahí nos contestó, Marcelo, si lo buscás, 65, Peter, creo que dijo. Peter Rodríguez, 65 años, que vive en Estocolmo ahora, y vivía en Capurro. O sea, si él tiene 65 años, la escuchaba en esa época de la que habla. Sí. Ya tenía 30 años la radio, ¿te das cuenta? Claro, sí. Claro. Pero, importante, los radioteatros, él creo que menciona justamente radioteatros y algunas de las figuras principales de los radioteatros. Nosotros en todos los aniversarios hemos hecho mesas con gente que participó en aquellas etapas, que lamentablemente muchos de ellos ya no están. Sí, la propia ahora, Nelly Fernández puede hablar. Nelly Fernández, que ha hablado todos los años, nos ha ayudado con eso, y que hoy va a venir, más tarde en algún momento va a estar acá, y hablaba de cómo se hacían los radioteatros, todo eso. En este aniversario número 94, rumbo al centenario, como decía Nelly el año pasado, nosotros el compromiso que hacemos es para adelante, ¿no? Sí. Mirar para adelante, hacia dónde va la radio. Y por eso este momento, este paso que se está dando es tan importante. Donde nos hemos tenido que adaptar a todos los cambios que ha habido, de cómo se escucha la radio, de las tecnologías. Yo me acuerdo hasta de los discos, ¿no? Cuando claro. Nosotros llegamos acá, los había cassettes. Sobre todo se usaban cassettes. Sí. Pero después eso pasó a los discos compactos, menos mal que tengo apuntador. Y después ya ahora se sacan de, claro, de sí, YouTube, de Spotify, de no sé cuánto. Eso es un cambio. Un cambio de aparato, de aprendizajes, de todo. Sí. Y hoy, con todo el tema redes, que la radio apuesta a eso también, tiene un trabajo que quiere mejorar y sin duda va a mejorar. Hoy, por ejemplo, en las redes tenemos que poner que estamos de cumpleaños. Sí, ya está, ya pusimos. Ahí estábamos, bueno, en Twitter, aquí vamos a poner las otras. Acá estoy leyendo un aviso de esa página de La Galena del Sur, que tanto, claro, del año 53, Broadcasting Centenario del Uruguay, la emisora que tiene más oyentes durante más horas al día, dice, y hacen la más completa y selecta cartelera de radioteatro, dice, cuéntame, dando vida a distintos libros con un cotizado elenco y en distintos horarios. 10:30, elenco de teatro radiofónico centenario. 12:45, compañía cultural de comedias. A las 14, la novela policial. A las 16, compañía nacional de teatro radiofónico. A las 17, la novela semanal. 18:30, Peloduro vía aérea. A las 19:30, Humberto Nazari, gran elenco, y 20:30, de vuelta a Compañía Cultural. A lo largo de todo el día, sí, distinto, ¿no? Estaba, sí, sí. Ahí estaría en la calle Olimar todavía la... Sí, debería claro, ser, ¿no? Claro, sí, sí. No, vos te referías, Ángeles, a los cambios, bueno, tecnológicos, en fin. Pero yo quería resaltar también que uno pasa el dial. Bueno, la mayoría de las radios ahora en FM, ¿no? En frecuencia modulada. Sí, sí. Con las grandes figuras del periodismo, entre comillas, pero esta radio, que desde que asumió la responsabilidad en el año 92, ¿fue, no? Sí, 92, no, 91, por ahí. Tiene la característica, primero el perfil. Yo me acordaba anoche de... Me impresionó mucho la intervención de una entrevista que hizo Hernán a un eurodiputado español. Sí. Después los corresponsales que tenemos en distintas partes del mundo... Y el propio colectivo, la mayoría de los que estamos en esta radio, y la gente lo sabe, somos militantes de una fuerza política de izquierda. Hay personas contratadas, pero la mayoría somos trabajadores que tenemos la opción, tomamos como opción esta forma de militancia a través de la comunicación. Y eso creo que nos da un perfil, yo creo que en el Uruguay, en el dial, único. Uh-huh. Y a eso vamos a seguir apostando, más allá de que, bueno, ni hablar de las dificultades que encontramos en el camino, y creo que con el apoyo de la audiencia y por las definiciones que tenemos, las hemos podido ir sorteando, ¿no? Ahí va. Antes de irnos a la pausa, decíamos que está dado el paso, por eso la campaña cierra. Queda toda la etapa de los ajustes técnicos, que puede llevar su tiempo, pero también falta desarmar aquella antena, la antena vieja, ¿no? Sí. Fíjense, digo, para tener en cuenta la... comparar, ¿no? Nosotros tenemos que desarmar esa antena, nosotros con nuestras manos, con, en el sentido, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un técnico. Eso cuesta plata, obviamente, ¿no? Un torrero. Y agarrar un torrero, todo ese fierrerío, a dónde lo llevas, en qué lo transportas, es mucha cosa. Fíjense para comparar. Justamente la Galena del Sur publicaba en este mes de febrero que acaba de terminar, antenistas en la torre de CX6 Radio Clásica Uruguay. Los antenistas son técnicos que se encargan de instalar, reparar y desmontar antenas, ya sea de comunicación o de electricidad. En el país hay un par de equipos privados y el que pertenece al Batallón de Comunicaciones número 2 del Ejército. Seguramente son ellos los que van a hacer, ¿no? Piensa uno. Sí. Es el batallón el que va a desarmar porque es una radio pública. Esta radio dice... La antena debió repararse, la torre debió repararse, para lo cual se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y el Ejército. Para subir antenas se necesita tener ganas, amor por la altura y no sufrir de vértigo. Esto dijo en un programa de radio, bandeja de entrada de los medios públicos, el sargento Luis Curbelo, jefe de la sección antenista. Estaba hablando de la antena de la Radio del Sodre. Exactamente. Nosotros vamos a hacer esto, más que esto, porque no es repararla, es desarmarla. Desarmarla. Pero no vamos a hacer ningún convenio ni con Javier García, ni con el batallón, ni con el sargento Curbelo. Tenemos que hacerla, obviamente, con gente que sabe, y eso hay que pagar. Exactamente. Obviamente. Exactamente. O sea, eso todavía no se hizo. Digo, para que no piensen, bueno, ya se terminó, ahora damos vuelta a la página. No, todavía seguimos, pero ya transmitiendo desde la planta nueva. Una duda tengo así en el colectivo. El brindis, ¿a qué hora lo vamos a realizar? No sé, vos, ¿a qué hora pensabas traer las cosas? Podemos cortar. Y bueno, pues, acá estamos música, con Marcelo, ¿no? Música, a puro, ¿no? Café nomás con Marcelo y ustedes con Mati. Sí, lo tiró. Bueno. A esta hora, un viernes, en el año 1939, bueno, a la pausa, la radio estaba al aire con el informativo agrario granjero. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Bueno, otra canción aparece allí, ¿eh? Estamos con más mensajes de los oyentes. Gerardo Santana dice... nos acordamos los mensajes de texto también que se pueden mandar, ¿no? Mandó también. Felicidades, amiga 36, integrantes y audiencia, siempre escuchándolos, abrazo grandote. Hace tiempo que no lo vemos a Gerardo, ya, esto se tiene que dar una vueltita. Fátima dice, tanta gente querida al hablar de la imprescindible. Mi recuerdo a Rubén y a Churi y mi abrazo a todos ustedes. Me acompañan desde el 94. Me acuerdo de Fátima, que la conocimos porque llamaba a la radio porque querían que hubiera una escuela en Montes de Solimar y la terminaron logrando con una participación muy intensa de los vecinos. Fue una escuela hecha por los vecinos, sin ninguna duda, con mucha historia. No sé si alguien la escribió, estaría bueno que alguien la escriba esa historia porque es impresionante. Bueno, también a través de mensaje de texto dice, buen día, soy Freddy del SICA. Por mensaje de texto, por SMS, les deseo a toda la gente que da la mayor comunicación y contribución a una social y libre de todo un país feliz cumple a nuestra Radio 36 que siempre sea la radio centenario más que la imprescindible, se haga bicentenario. Gracias por tanto, felicidades, brindo por más éxitos, dice Freddy de Lezica. Y por mensajes de WhatsApp nos escribe Juan, dice también, saluda, feliz cumpleaños. Otro mensaje acá dice, feliz cumpleaños, les deseamos desde el grupo Mudanza a una radio que supo darnos un espacio cuando recién empezábamos allá por mediados de los años 90, Hugo Castillos y su utopía, abrazos y hasta la victoria, Bárbara y Gustavo, dicen en este mensaje. Wilfredo, muchas felicidades a todos los que integran la 36 Centenario, la mejor e imponente, todos hay una radio con valores y del pueblo para el pueblo, un gran abrazo fuerte para todos los integrantes de la 36 Centenario, arriba el pueblo palestino, dice Wilfredo. Horacio, que manda estos audios. Muy buenos días, compañeros. Feliz cumpleaños a CX36, Radio Centenario. Y mi principal saludo es para los oyentes. Sin los oyentes, CX36 no sería nada. Entonces, el principal saludo es para ellos. Después, para ustedes, todos los que son participantes hoy de CX36, Radio Centenario. Y bueno, y los que fueron, los que los extrañamos muchísimo. Yo empecé a escuchar la radio cuando empezó Alfredo Perkovich con Micrófono Audaz. Y bueno, después todos los que siguieron, como siguió Germán y muchos más. Y bueno, está. Y bueno, saludos a todos los que hoy son partícipes de esta radio que para mí y es fundamental, porque si no estuviera CX36 Radio Centenario, si no nos dieran la información que nos dan todos los días, es imposible, o sea, había muchas cosas que no nos enteraríamos nunca. Gracias, feliz cumpleaños, Radio Centenario. Agrega otro mensaje, Horacio. Una cosita más, hoy me entero de que termina la campaña de los bonos, pero yo en un ratito ya salgo a recibir una buena colaboración del oyente Eduardo. Así que a Eduardo, de la calle Santa Ana, en un ratito estoy por ahí. Gracias. Ahí está Horacio. Muy bueno. Por supuesto que no quiere decir que el que quiera seguir comprando los bonos los puede seguir comprando. Claro. Eso no estamos diciendo, no se puede comprar más. Al contrario, ojalá se siga. Termina la campaña con esas características, como campaña. Un saludo llegó también del profesor Alción Cheroni. Si acierto con la fecha, nos escribía, aprovecho para saludarlos en el nuevo aniversario de Radio Centenario, que mi mamá escuchaba los radioteatros y yo, adolescente, a Raúl Amoretti, el hermano de Violeta, la esposa de Guillermo Chiflet. Justo la coincidencia, claro, estaba mirando con el actual oyente de los radioteatros. Claro, sí. Claro. La coincidencia de nombre de los radioteatros, ¿no? Claro. Así como Violeta Moretti es una estrella. Estrellas de televisión, digo que a nosotros nos cuesta dimensionarlo a otras generaciones más, pero eran estrellas, ¿no? Lo que hay que arreglar acá es que no era Violeta la esposa de Guillermo Chiflet, diputado, era Julia. Julia Moretti, Julia. Que me acuerdo que la entrevistamos muchas veces en el programa de la mañana. Y siempre contamos que hay un actor uruguayo, no vamos a decir el nombre porque no tiene por qué, que además trabaja acá, trabaja fuera del país y demás, que hizo cursos de teatro gracias a que Julia Moretti nos dio unas becas, pues ella tenía una escuela que enseñaba, nos dio unas becas que nosotros sorteamos. El padre que está escuchando siempre la radio nos va a decir si era que sorteamos o que directamente pedimos por la de él. Y Julia nos dijo que sí. Y le dio la beca y se hizo actor. Así, ¿no? La verdad que tantas cosas han unido la radio unas con otras. Impresionante. Bueno. Tengo más mensajes acá, dale. Pero este mensaje, ¿no? Más allá del tiempo, uno habla de tantos años. Dice Javier Quintela de Sayago. Hace 2 años que comenzó a escuchar la radio y opina que es muy valiente mantener la línea e ideas de la radio, que aprende mucho a diario y de los corresponsales del exterior. Muchas gracias y un gran saludo, dice Javier desde Sayago. Grande, Javier. Hacemos la pausa, estamos a 14 minutos y venimos con un último bloque. Igual los mensajes de ustedes pueden seguir llegando a lo largo de toda la mañana, pero venimos con otro bloque en este día de cumpleaños. En la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Bueno, hay un mensaje de alguien al que también conocemos desde que empezamos acá, yo creo, en la radio, que venía con su música, nos venía a traer sus canciones nuevas y conversaba siempre un rato por acá. Vamos a escuchar el mensaje de Maoric. Toda la colectividad de las 36, esa gran audiencia y esas grandes personas, por sobre todas las cosas, que hacen que sea... ese medio de difusión. Vamos a tratar de pasarla de otra forma, a ver si se escucha mejor, más fuerte. Un gran abrazo para toda la colectividad de las 36, esa gran audiencia y esas grandes personas, por sobre todas las cosas, que hacen que ese medio de difusión tan importante para nuestra sociedad, desde todo punto de vista, tanto social como intelectual, y con su convicción, nos tiene siempre al tanto de las cosas que nos interesa a la población y a los precursores, a los grandes compañeros que ya no están. Un gran abrazo de acá, de toda la zona oeste, del Cerro de Santa Catalina, de Pajas Blancas, de todos, para este medio de difusión clásico, característico y realmente, de la gente, simplemente eso, de la gente y con la gente. Un gran abrazo, un amigo de la vida y un saludo para todos los comunicadores, los que están, los que ya no están, que fueron grandes personas, por sobre todas las cosas, e intelectuales, y también para la gran audiencia de parte de Maoric. Un gran abrazo alegre para todos. Bueno, un abrazo para Maoric, que siempre está en la audiencia, siempre nos está mandando canciones y siempre está presente. Bueno, cumpliendo con algunos mensajes de texto por este lado, Walter de las Piedras dice: después de dos grabadores que regalé, los escucho perfecto. Me pregunto cuán cerca estoy de mis hermanos primates. Gracias, dice en este mensaje Walter. Alfonso también escribe, dice: feliz cumpleaños desde La Paloma Rocha, la radio compañera de toda la jornada laboral, haciendo las empanadas para la playa. Ayer fue muy emotiva la concentración por Palestina en la alcaldía justamente de allá. Dice: juntamos varias firmas por la seguridad social, además la radio comunitaria Radio Parque siempre difunde información generada por ustedes. Gracias, soy Alfonso Pereira desde La Paloma Rocha. Qué interesante, qué interesante. Nos queda ahí conversar con él un día de esto, ¿no? Para que nos cuente de todo eso. Sí, sí. Creo que alguna vez ya hemos conversado con él. Pero está haciendo empanadas para la playa. Exactamente. Ocupación bien clarita para el verano. Le mandamos un saludo a Ángela, de 33, que nos mandó fotos de la movilización de ayer en 33 por Palestina contra el genocidio, unas muy buenas fotos, y estaba muy contenta de la realización de la marcha, que por supuesto a todos los que están en el interior, ahí lo decía, ¿cómo fue que dijiste? De La Paloma. Ahora estaba escribiendo. Alfonso. Primero estábamos con Alfonso de La Paloma, sí, y Walter de las Piedras. Sí. Bueno, Alfonso nombraba allí la marcha. Todos los que estuvieron en marchas del interior, que nos manden, que esa es otra forma. Hay que destacar eso de también, ¿no? Que nombramos de la de acá, pero eso es lo que se le va a todas las del interior. ¿No? Que nosotros vamos a tener el registro si nos mandan. Claro. Si no, no. Hay diarios nacionales hoy que no han publicado nada de la marcha. Si hubiera sido por otra cosa, estaban las fotos. Pero sí, como era por lo que fue, no hay una foto, no existió la marcha. Realmente una vergüenza, ¿no? Una vergüenza como medios. Una vergüenza. Tenemos más mensajes. Ana María dice, feliz aniversario para la única radio comprometida con los trabajadores jubilados y con el pueblo. Un recuerdo para Germán, Mació, Churi, Petras y tantos grandes que nos han acompañado, los mellizos del Galarrón. Uh-huh. Dice también en otro mensaje que manda ahora. Eidam dice, a la digna historia de la radio hay que agregar la clausura que sufrió por su compromiso con los hechos del filtro en el 94. Abrazo, Eidam. Francisco dice, feliz cumple a la radio y toda la gente que trabaja en ella, la que siempre está con los temas que realmente importan e impactan en la vida de la gente. Felicidades. También escribe Jorge Olivera desde Buenos Aires. Buen día, feliz aniversario a su director, al colectivo, a aquellos que están y no se ven, a todos, y apretado abrazo para todos. Felicitaciones por la tremenda tarea de la nueva planta, esfuerzo de ustedes y la audiencia. Va un gran abrazo por mi intermedio de quienes los escuchamos y vemos desde este lado del río de los pájaros, siempre solidarios con la lucha de los pueblos, Palestina libre, salud, dice Jorge Olivera desde Buenos Aires. Bueno, también, que han estado todo el tiempo, desde el primer día, ¿no? De la primera hora, Buenos Aires, presente. Sí, en la radio le tocó también, hay que recordarlo, la 36 en esto de las distintas generaciones y etapas históricas vinculadas a lo que venía pasando en el país, a recibir un conjunto de compañeros que provenían de la histórica X30, aquella que cumplió aquel papel tan importante de la dictadura. Bueno, se nombraba Germán, ¿no? Se nombraba a Efraín Churiribarne, quiero recordar también a Alfredo Perkovich, que nos tocó una etapa trabajar con él en la producción de su programa, y que, claro, las nuevas generaciones que se fueron sumando, que llegaron a escucharlo en esos últimos años, quizá muy jóvenes, no llegaban a conocer lo que fueron ellos como comunicadores en esa etapa de la dictadura, no solo en lo político, sino en lo cultural, en la formación, en el intercambio con la audiencia, y que también fueron de alguna manera víctimas de las crisis políticas que tuvo en aquel momento el Partido Comunista, que era tenía la radio, la X30, que desplazó a Germán Araújo del frente de esa radio, y también varios de ellos les tocó en esos cambios que tuvo la 30 tener que irse, y por suerte los tuvimos, bueno, a nuestro compañero Guillermo Bondarciuk también, ¿no? Que uh-huh. Estaban los informativos de la noche, Encuentro con las Noticias en Producción Centenario, que también nutrieron, digamos, la historia de esa etapa de la 36, ¿no? Muy bien. Hay más mensajes. Yamandú dice, Hernán, ¿salen tortas fritas tuyas dulces y saladas para el festejo? Dice, no, porque lleno de olor acá la radio, claro, no me dejan hacer. Exactamente, manda saludos también. Rasta dice, saludos a la radio y a todos los compañeros. Otro mensaje, Osvaldo dice, hace 30 años que tengo el honor de escucharlos, siempre imprescindible, feliz cumpleaños, abrazos desde Colombia. Dice Osvaldo. Luis Freda, mandaste audio. Bueno, buenos días, feliz cumpleaños a Radio 36, a todos los que hacen la radio, que son de todos lados, no solo los que trabajan ahí, que hacen el esfuerzo, vendría a ser como la estructura, lo que le dan el marco a toda esta gran familia, y después todos los demás que tratamos de alguna forma de apoyar y sacarlo adelante, y hacer un espacio donde nos sentimos todos muy, muy cercanos. Vemos que no estamos solos en una visión de la sociedad, de los problemas, un análisis, una preocupación por seguirnos formando, ¿no? Porque hay gente que opina y que entrevistados de gran calidad y que nos hacen pensar, y fundamentalmente nos hacemos compañía. Así que genial lo que hace la Radio 36, y hay que seguirle dando para adelante, porque en el camino también se está disfrutando. Vamos arriba, un gran abrazo y a seguir por mucho tiempo más. Salud. Ahí está el contador Luis Freda. Muy bien. Bueno, vamos redondeando, ¿no? En esto, por supuesto que se puede seguir mandando mensajes, todo lo que quieran. Nosotros vamos a ir retomando los temas que tenemos que estar tratando, entrevistas, notas cortas, todo lo que se viene hoy, este viernes 1 de marzo, día del 94 aniversario de Radio 36 Centenario. Gracias a toda la audiencia.